y la conferencia de Quebec se clausuró con la redacción de un documento que se llamó Las Resoluciones de Quebec y que se considera como la Carta Magna del Federalismo Canadiense. Los delegados tenían que someter el documento a sus gobiernos respectivos, mas no fue tarea fácil obtener la aprobación de todos ellos. En la Unión del Canadá, las provincias actuales de Quebec y Ontario, el proyecto fue aceptado por el mismo Parlamento, recibiendo así una especie de consagración oficial. En las colonias marítimas no tuvo la misma fortuna. Nueva Brunswick votó en contra de la Confederación en 1865 y en pro en 1866. En Nueva Escocia, Charles Tupper logró solamente que se designase una delegación que iría a Londres a fines de 1866. ¿Qué le parece, Sir John? Todavía no, todavía no. Pero todo llegará. Y pronto le podremos llamar Sir John Alexander MacDonald. Más difícil parecía que en Londres aprobasen nuestro proyecto. Y ahí lo tiene usted. En la Conferencia de Londres, última fase de la gestación de la Confederación del Canadá, estuvieron solo presentes los representantes de la Unión del Canadá, Nueva Escocia y Nueva Brunswick. La isla del Príncipe Eduardo y Terranova, que habían enviado delegados a Quebec, decidieron después no ingresar en la Confederación. En Londres se preparó el documento que constituiría definitivamente el Estado Federal Canadiense. Tenía fuerza de ley que el Parlamento británico aprobó y que se llamó el Acta de América Septentrional Británica. La ley entró en vigor el 1 de julio de 1867 y es así como el Canadá se formó primeramente de cuatro provincias: Ontario, Quebec, Nueva Escocia y Nueva Brunswick. Pero los padres de la Confederación habían ya vuelto los ojos hacia el oeste y preveían con razón que un día el Canadá se extendería de uno a otro océano. Roquedales, praderas, selvas extrañas, por el norte la estepa blanca y desierta, al oeste las sierras de altas montañas, y de uno al otro océano la alegre huerta. Por los prados de Argoma trota el ganado, al flanco de la tropa van los vaqueros, tornan de la faena por el collado alegres segadores con sus aperos. Un tapiz de amapolas adorna el suelo, blanquean a lo lejos las alquerías, en medio de las vegas alzan al cielo las torres petroleras sus celosías. En 1870 nació la primera nueva provincia al oeste de Ontario y de los Grandes Lagos, Manitoba. Nadie mejor que George Étienne Cartier, que al formarse la confederación de las cuatro primeras provincias se convirtió en brazo derecho del primer ministro Sir John Alexander MacDonald, para referirnos el nacimiento y carácter de la quinta provincia canadiense. Desde el siglo XVIII, los exploradores de la Nueva Francia llegaban a los contrafuertes de las montañas rocosas, pero apenas si hacía 50 años que se establecieran los blancos en las orillas del río Rojo y del lago Winnipeg, en esta provincia de Manitoba que nosotros queríamos crear. Para ello, siguieron las rutas de los indios, cazando con ellos el búfalo salvaje. Se casaron con las hijas de los indígenas y así nació lo mejor del mestizaje del Canadá. Entre tanto, la poderosa compañía de la Bahía de Hudson tenía extenso poder sobre estos territorios y no favorecía siempre la colonización. Pero nosotros, desde la Confederación, no perdíamos de vista aquello. Me dirigí a Londres para negociar la compra con la ayuda del gobierno británico. Obtuve la ayuda y de esta forma nuestro país se engrandeció con un vasto territorio lleno de porvenir: Manitoba. Pero Pero todavía no se extendía el Canadá hasta el Océano Pacífico. Este acontecimiento histórico tendría lugar en 1871 con la entrada de Columbia Británica en la Confederación. Escuchemos al primer ministro del Canadá en aquella época, Sir John Alexander Macdonald, al saludar a la nueva provincia. Los que en 1867 creamos la Confederación, esperábamos que ésta se extendería algún día desde el Atlántico hasta el Pacífico. Los españoles, esos maravillosos descubridores de mundos, fueron sin duda los primeros que en el siglo XVII llegaron a las costas de Columbia Británica. Vinieron luego los buscadores de oro y los colonos ingleses. El país se organizó y hoy, al otro lado de las montañas rocosas, existe una colonia de unos 35.000 súbditos británicos que ha venido a unirse al Canadá. Sin embargo, ha puesto una condición justa que nosotros aceptamos con agrado. Esta es que en un plazo de 10 años construiremos un ferrocarril que, atravesando el país, franquee las cordilleras y una las provincias marítimas con la Columbia Británica. En 1873 fue la pequeña isla del Príncipe Eduardo, en el seno del Golfo del San Lorenzo, Weos, aceptó convertirse en la séptima provincia canadiense. Entre las hermanas es la más pequeña, pero es la más linda entre todas ellas. Alcázar de nave antigua, campiñas sobre la mar, con marineras aldeas que al alba van a pescar. Búcaro fino de aromas en medio de la bahía, en el verdor de tus frondas gozoso retosa el día. Rías, playas, rocas, naves, campos, fuentes, vegas, flores, de marineros refugio, edén de los labradores. Los prados te dan alfombra, tus playas te dan festones, eres joyel de esmeraldas, paleta de mil colores. Y así, siendo la menor entre todas tus hermanas, ninguna cual tú posee tantas bellezas galanas. Durante 32 años el Canadá no tuvo sino 7 provincias. Al comienzo del siglo XX todavía no se habían organizado como tales las praderas del oeste de Manitoba hasta las montañas rocosas, sino que dependiendo del gobierno federal se iban poblando de inmigrantes llegados de todos los países de Europa. En 1905 vivían allí 500.000 almas dedicadas a la agricultura y a la ganadería. Fue entonces cuando se pensó crear allí otras dos provincias, Saskatchewan y Alberta. Primeramente se fundó Alberta, que tomó este nombre de la princesa Luisa Carolina Alberta, cuarta hija de la reina Victoria de Inglaterra y esposa del marqués de Lorne, gobernador general del Canadá a fines del siglo pasado. Era el gobernador fino poeta y en verso dedicó a su esposa el nombre de la nueva provincia. En recuerdo del cariño que tuviste a esta bella comarca, yo he nombrado con tu armonioso nombre, tan amado, a la libre provincia que hoy existe donde fueron Assiniboia y Athabasca, Saskatchewan y el país del noroeste, con sus lagos y ríos y su monte agreste, sus altas sierras y la campiña vasta. Ten pues, mi amada, como cosa cierta, que tu nombre jamás será olvidado, sino de hoy por siempre recordado al hablar de esta provincia, Alberta. En 1949, el Canadá había de engrandecerse pacíficamente todavía más al ingresar en la Confederación la isla de Terranova. Mucho se había hablado de la unión de ambos países que la geografía y el sentido común parecían exigir, El tratado definitivo se firmó el 31 de marzo de 1949, cuando Terranova se convirtió en la décima provincia del Canadá. Así habló aquel día el primer ministro del Canadá, señor Louis Saint Laurent. Among the nations of the world. It's the pleasure we have in welcoming you of Newfoundland as Canadians today. There is mingled a feeling that you could have joined. Al desearos la bienvenida, nosotros, las gentes del resto del Canadá, estimamos que os habéis unido a un gran país. Formáis ahora parte de una nación cuyos dos principales pueblos han conservado, cada uno de ellos, sus lazos y tradiciones con la cultura e idioma de sus antepasados. Y esto os puede servir de garantía de que vuestra entrada en esta nueva nación no os hará perder nunca vuestro patrimonio ancestral. Se puede decir, hoy más que nunca, que nuestro país se extiende de uno a otro océano. Desde las costas orientales de la nueva provincia de Terranova hasta el litoral de la Columbia Británica, vamos todos unidos hacia el futuro, con confianza en los principios y tradiciones que en común tenemos. Es así como seremos más fuertes y cómo se realizará a los ojos del mundo entero la visión profética de un gran canadiense, Sir Wilfrid Laurier, que predijo que el siglo XX sería el siglo del Canadá. Todo eso es lo que los canadienses celebramos en este primero de julio, porque en su fiesta nacional, el Canadá no conmemora solamente el aniversario de su nacimiento, sino la historia de su engrandecimiento pacífico a partir de aquel día. Aunque tenemos razones para recordar a las cuatro provincias que formaron la Confederación en 1867, no olvidamos a ninguna de las otras seis, pues ellas dieron calidad y volumen a nuestro desarrollo prodigioso. Y estamos orgullosos de una cosa: nuestra historia no contiene revoluciones ni hazañas épicas que apasionan fácilmente los espíritus, sino una epopeya de trabajo constante y callado, y un respeto infinito por la paz y libertad de todos los demás pueblos de la tierra. La historia de nuestra confederación se encierra en la prosa de los textos constitucionales que garantizan nuestra libertad. Y en esa prosa está quizá toda su poesía y humanidad. Han escuchado El Nacimiento de una Nación, programa con el que el Servicio Internacional de Radio Canadá conmemora el Día Nacional de este país. Escribió el libreto Pedro Bilbao, dirigió la producción Mercedes Palomino. El reparto fue el siguiente: narrador Jorge Juan Rodríguez, recitadora Georgiana Darlington, John Alexander MacDonald, Pedro Marcos, George Etienne Cartier, José Barrio, Charles Tupper, Fernando Revilla, Luis Saint Laurent, Salvador Samayoa, mujer primera, Victoria Barros, mujer segunda, Luisa Darios, sonidos, Roger Langlois, operación técnica, Ted Farran. Este programa fue grabado en los estudios de Radio Canadá en Montreal.